Por favor, señoras y señores pasajeros, tranquilícense. El motor se ha congelado y la temperatura está disminuyendo bruscamente. Nuestras azafatas distribuirán mantas y os indicarán las normas de emergencia. ¿Qué? Oye, ¿qué está diciendo? Vamos a morir. ¿Vamos a morir? No. ¡No puedo morirme! ¡Mis fans me necesitan! ¡Por culpa de ese capelo voy a morir! No, ¡yo soy una diagnóstica! Mantened la calma. La música nos guiará en nuestro viaje final. O te callas o te arranco las muelas. Toda una vida desaprovechada ganando dinero y más dinero a costa de sacar dientes. Yo lo que quería hacer era torero. ¡Ole! ¡Estoy viva! ¡Tierra firme! Lo tengo todo controlado, lo tengo todo controlado. Mantén la calma, nos salvamos, nos salvamos. ¿Dónde estamos? ¿Esto? ¡Esto es el cielo! Oye, tú supergaláctica, ¿qué haces ahí pegada al lado de ese oso? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Un oso? ¿Dónde? ¡Sácalo! ¡Tengo algo pegado al hielo! Tranquila, tranquila, yo te salvaré. ¿Veis? La música mansa a las fieras. Espera, que voy a despegarte. Vamos a buscar una cueva o nos congelaremos. Me cortarán las piernas y no podré volver a torear. Y a mí las manos, y no podré volver a tocar. Ojalá. Mirad, ahí hay una cueva. Vamos, vamos. Hola, hola, hola. Ahí hay alguien ahí. ¿Y? ¿Y? Esto es seguro. Uro, uro. Está cayendo hielo. Helo, helo. ¡Salid de aquí! ¡Y! ¡Y! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¿Qué te pasa? He tenido una pesadilla. Soñé que nos estrellábamos. ¿Tú también? Nosotros... Atención pasajeros, tenemos un problema en el motor. ¡Lo tengo todo controlado! ¡Calma! ¡Ole! Realización técnica con Toña. En el papel de la flautista chiflada, Paula. La futbolista malhumorada, Andrea. El piloto desesperado, Diego. Y Manuel como el... dentista torero. Es que me trabé.